Pues aquí acaba de dar comienzo el Rock Tubernio. Este programa lo puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo, si sintonizas el dial de Radio Topo, el 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también a través de streaming dándole al botoncito que hay para eso en la página web de Radio Topo, y nos puedes escuchar también a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Bueno, pues se acerca la Navidad y hoy a Marcelo y a mí se nos ha ocurrido hacer un programa así un poco de marcado, pues carácter navideño. Aquí Kike hoy no ha podido venir a la madrigada de Radio Topo. Aquí estamos Marcelo y yo mano a mano. Buenas noches, Marcelo. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Como bien decías, hoy hacemos un programa navideño, pero caracterizado por la combinación de diferentes elementos, porque en estos dos pasados años pues hemos hecho diferentes programas en esta época y ambos compartían ese mismo espíritu, pero hemos abordado diferentes temas, desde programas netamente navideños hasta programas en los que jugábamos a la adivina quién viene esta noche más popular, aquel en el que teníamos que finalmente elegir entre el amigo Jesús o el Cristo invertido. Y hoy vamos a hacer una combinación de estos elementos en estos tiempos en los que tan de moda están los combinados y en los que la gente discute con los camareros por la calidad de su gin tonic. Así que nosotros pues vamos a hacer eso, un combinado. Bueno, pues cuéntanos con qué canción hemos dado comienzo el programa antes de la sintonía. A ver, cuéntanos. Bueno, pues la canción que ha precedido la sintonía es una canción que casi no necesita presentación, pero vamos a hacerla. Estamos hablando de un tema que formaba parte del tercer disco de los Pogues, aquel que publicaron en el año 88, en el que en las fotos del interior aparecían los Pogues ataviados de forma elegante y custodiando a James Joyce como si fuera el presidente de la República Irlandesa. Y allí estaba esta canción titulada Fairy Tale of New York, que los Pogues hicieron famosa con el concurso de Kirsty MacColl, un tema navideño. Probablemente sea el tema moderno navideño más famoso de todos los tiempos, porque es verdad que, exceptuando aquellas entidades que vienen del espacio exterior como María Carey y sus canciones, ¿no? Yo creo que el concepto navideño está indudablemente ligado a este Fairy Tale of New York, y además en un momento, un año que hemos perdido a Seth MacGowan. Eso dicen, yo no me lo creo, porque probablemente Seth MacGowan está ahora mismo atacando bancos junto con Kirsty MacColl, pero era impepinable poner este tema para abrir el Rocktubernio, y esta era la ocasión. Bueno, pues aquí sigue el Rocktubernio, en este programa así un poco especial, pues Navidad, y como dice Marcelo, pues en su día hicimos un programa en el que nos marcábamos esa dualidad entre Cristo, Anticristo. Pusimos canciones ahí cuyos protagonistas eran ambos. Y bueno, pues recuerdo que en aquel programa puse The Antichrist, ese temazo absolutamente impresionante de los Slayer. Y bueno, pues yo creo que en este momento podíamos poner un tema de una de las bandas transmetaleras más molonas que hay, que es la banda alemana Destruction, en su primer álbum en el año 1985, aquel infernal Overkill. tenían, pues eso, aparecía una canción que era Anticris, y yo creo que esta canción está muy bien para cambiar un poco, pues eso, para que suene a estas horas de la noche. Y bueno, va a sonar en vinilo, en una reedición que aquí me he traído a la madriguera de la Barra de Topo, y como digo, lo que va a sonar es Destrucción. Como decía antes, quizás los dos anticristos más famosos de la historia del heavy metal son The Antichrist, de Slayer, esa canción que aparecía en su Show No Mercy, su álbum debut, y este Antichrist, que también aparecía en el álbum debut de los Destrucción, aquel Infernal Overkill de 1985, y no confundir con el álbum de los Destrucción de Antichrist del año 2001. Tienen un álbum y una canción que se llaman igual. Bueno, pues aquí, como siempre, dando varios virajes musicales aquí en el Rock Tubernio, y ahora es el momento de que Marcelo nos presente la siguiente canción. Sí, ahora vamos a escuchar a Dean Owens, que es un compositor, músico, cantante escocés que hace ya pues unos cuantos años encabezaba una banda llamada The Defersons, que era uno de los grupos más resultones de country rock de Europa. Luego continuó su carrera en solitario y ya tiene unos cuantos discos, algunos de ellos como el que vamos a escuchar ahora, con colaboraciones muy reseñables, como este disco titulado Whiskey Hearts, en el que están gente como Al Perkins o como Paul Dickens o Robert Reynolds de los Mavericks. Este disco incluye una canción que compuso precisamente Robert Reynolds, titulada Aleluya. No es la canción de Leonard Cohen, pero de igual manera es una explosión jubilosa. Es una especie como de entonación navideña pagana y jubilosa, como decía. Yo creo que este disco, de alguna forma, en esta historia evocadora y romántica que tiene, pues es como Dino Wens en Glasgow, en un banco del parque, sentado a primera hora de la tarde e imaginando las playas californianas que nunca ha conocido. Vamos a escuchar esta canción, Aleluya. Last night was tumbling through my mind as I was stumbling in and out of time. I don't remember, did someone say goodnight? I was crawling across your bed. You were laughing, dancing on my head. I don't remember, did someone say goodbye? Enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashin Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Bueno, pues aquí seguimos y vamos a pinchar ya la tercera canción del programa, y va a ser de un grupo, Marcelo, que yo creo que en esta temporada, o sea, en esta época rocktubernica no había sonado todavía, que son los Extremoduro. Sonaron en la primera época, en alguna ocasión, pero ahora no. Sí, sí, un grupo inédito en esta segunda época y bueno, pues bienvenidos Extremoduro al Rocktubernio de nuevo. hablando de Cristo, de Jesucristo, del anticristo, pues bueno, es una canción que a mí me apeteció ya que sonaran aquellos especiales y no pudo ser, y yo creo que bueno, hoy era el momento de que sonara uno de los Jesucristos más famosos de, pues eso, del rock hispano, pues es ese Jesucristo García, canción de Extremoduro. Esa canción, pues así como de letra autobiográfica de Robin Iniesta, con esa temática marginal, pues que habla de las drogas, del desamor, en el que yo creo que el Robe está genial. Vamos a pinchar este tema, lo vamos a pinchar en directo, pues a través de la canción que aparece en el primer directo de Extremoduro, ese Iros todos a tomar por culo, un título como muy explícito, ¿verdad? Un título redondo. Redondo, sí. Y una canción en la que colabora Iñaki Anton Wo. Yo, perdón. Es un disco producido por Iñaki Anton Wo en el que colabora Fito Cabrales. Recuerdo que en aquella gira, era una gira conjunta de Platero y tú y Extremoduro. Cuando pasaron por Zaragoza, me acuerdo que los estuve viendo. Con lo cual, pues bueno, vamos a pinchar a Evaristo, el rey de la baraja, ese Jesucristo García, a través de esta versión en directo de Extremoduro. Cuánto más y yo les pongo a todos ciegos. Y perdí la cuenta de las veces que te amé. Desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di. No se lo conté a nadie, por conocer a cuánto se margina. Un día me vi metido en la heroína, aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas, soy Evaristo, el rey de la baraja. Mi muerte reza al que será chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser yo, yo, yo? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser yo, yo, yo? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No consigo recordar cómo pude llegar desde la orilla hasta para adentro. Ah, sí, ya lo recuerdo. He muerto en el naufragio de tu barco de guerra traicionero y resucité al tercer día en el psiquiátrico. Absurdo invento. Pues ahí estaba en directo el Jesucristo García. La primera parte pues estaba, la cantaba Fito Cabrales, la segunda Robin Iesta. Como digo, este álbum, pues este álbum se publicó en el año 1997 y este concierto fue uno de los conciertos de la gira de presentación de el que es mi disco favorito de Extremoduro, que es el Agila. Era una gira conjunta, como decía antes, entre Extremoduro y Platero y tú. Y aquí continúa el Rock Tubernio y Marcelo pues tiene preparado ahí un CD. Sí. Lo está leyendo detenidamente. Sí. Y bueno, pues ahora nos contará qué es lo que contiene ese CD. Estoy aquí leyendo detenidamente, efectivamente, como decías, el CD, con toda la concentración que me permite el ambiente. Y aquí tengo una recopilación de singles y EPs de Fuck Up, unos compañeros habituales del programa. Estos canadienses que en el año 2009 recopilaron en este disco diversas canciones, y una de ellas pues se quedó en el tintero en programas pasados en los que preparábamos una emisión temática con motivo de estas fechas, y es este tema que vamos a escuchar ahora, un tema titulado David Christmas, que parece ser tiene su origen en alguna fiesta navideña en la que estuvo tocando Fuck Up y en la que el sin par cantante iba vestido de Papá Noel. Yo creo que por YouTube he podido ver algún vídeo en el que efectivamente iba vestido de San Nicolás. Y vamos a escuchar este David Christmas, que no tengo muy claro de qué va la letra, pero está claro que, eso sí que está claro, que el apellido es inconfundible. Fuck Up. Away. La canción que abría este disco precisamente abrió un programa del Rocktubernio de la primera época, el No pasarán, que incluía un extracto de Tierra y Libertad de Ken Loach. Así que, bueno, no podíamos abrir unas navidades sin Fuck Up, no es lo mismo. Además, tú has tenido la suerte de verlos en directo, yo no. Estaba pensando ahora, tío. He tenido la oportunidad de verlos dos veces en directo y bueno, pues a ver cuándo tenemos oportunidad de verlo de nuevo. Eso. Pero juntos. Exacto, eso sería lo ideal. Bueno, pues de Canadá nos vamos a ir a Brasil para pinchar a un grupo que ya sonó en aquel especial metal brasileño que hicimos aquí desde el Rocktubernio y pues eso, va a sonar. La última grabación en estudio de los Ratos de Porão. La banda que va a sonar son los Ratos de Porão. En el año 2022 publicaron su Necropolítica, que hasta ahora es su último disco en estudio, pero este año han publicado un single con dos temas que salieron de las sesiones de grabación de este disco y donde pues, nos cuentan la particular visión que tienen los Ratos de Porão de Jesús o de Jesucristo, ya que el single se llama Jesús nazifascista. Así como así, a la brava, Marcelo. Y bueno, pues este disco, este single, pues tiene dos canciones. En la cara está Veneno Cristao, en la cara B está un poco Da Escuridao, y esa es la que va a sonar, porque si tenéis curiosidad ya miraréis la letra, ahí es donde nos explican por qué a Jesús pues le llaman Jesús nazifascista. Y bueno, pues este single tiene así una portada como muy no sé, como un poco Lovecraftiana también. Sí, sí. Un poco impactante. Sí. Donde aparece hay como una especie de tanque que tiene la forma de una iglesia cristiana con Jesucristo aquí. Sí. Está crucificado aquí en medio y va el tanque ahí a cargarse de todo lo que se pille por delante. Sí, y un tentáculo saliendo de las profundidades. Exacto. De la fe. Pues bueno, pues vamos a pinchar este poco de oscuridad de los Ratos de Porão que aparece en este single que se llama Jesús nazifascista. Ponemos a 45 revoluciones por minuto el plato de Radio Dopo y ahí vamos con ello. Protege a milícia Marvin, ¿recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. No nos han podido detener y por eso proseguimos el programa. El Rocktubernio de Radio Topo, ahora escuchando una canción de Ray Cooder. En el año 2011 publicó este disco en el que, traduciendo así de esas maneras el título, te pide que quites el polvo a la silla y que te sientes porque te voy a contar una historia o porque te voy a leer la cartilla. Y aquí encontramos una serie de canciones que estilísticamente se mueven en ese terreno bluesero, rockero, fronterizo, Tex-Mex, que durante muchos años y todavía sigue caracterizando parte del sonido de Ray Cooder. Y encontramos en la letra pues un fuerte compromiso político, como ilustra, por ejemplo, ese tema titulado You Only Hooker for President, en el que pide el voto para el susodicho. Y en este disco hay una canción titulada Christmas Time This Year, que es la que vamos a poner ahora, en la que el protagonista vuelve de la guerra y nos cuenta pues lo difícil que es compartir esos sentimientos que se suscitan en estas fechas cuando las circunstancias son tan diferentes, cuando no tienes luz o cuando tienes que reptar bajo el ruido de las bombas. Boys and girls will be here soon, coming home from war. I'm so glad it's Christmas time this year. But they'll be going back to war again, I fear. Can't they stay for Christmas time this year? Now Johnny ain't got no legs, and Billy ain't got no face. Do they know it's Christmas time this year? But Tommy looks about the same, but his mind is gone. Does he know it's Christmas time this year? Hey, Charlie. Some requests. I bet he knows it's Christmas time this year. Military personnel might not be on his list. Don't he know it's Christmas time this year? All I want is two good arms so I can hold my kids. Then they'll know it's Christmas time this year. I'd like a mouth so I can kiss my honey on her lips. And then she'll know it's Christmas time this year. Because it's Christmas time, yes it's Merry Christmas time. Everybody stand up tall and cheer. Our children will be coming home in plastic bags, I fear. And then we'll know it's Christmas time this year. So thank you, Mr. President, for your kind words and deeds. There's just one thing I'd like for you to hear. Take this war and shove it up your Crawford, Texas ass, and then you'll know it's Christmas time this year. That's when you'll know it. Ray Cooder en este programa de Radio Topo en el que celebramos la Navidad. Pero no te lo creas todo. Como anunciábamos al principio, en esta emisión hemos recopilado las intenciones que manifestamos en diversos programas a lo largo de estos dos años de la segunda época y en las que combinábamos diferentes elementos. Uno de ellos, sin duda, y casi obligados, pues porque las fechas mandan, pues serán estas canciones navideñas que hemos venido seleccionando con tanto mimo, pero también hubo otro programa muy recordado y muy celebrado, que todavía nos, a Miguel y a mí nos lo comentan por la calle, aquel programa titulado Mesías, en el que seleccionábamos una serie de canciones dedicadas a Cristo y al anticristo. Bueno, pues encaramos la recta final del programa de esta noche, quedan dos canciones y bueno, pues estos días son así como de alegría y felicidad impostadas y de una hipocresía tremenda que está en todos los lados de nuestra sociedad. Sin embargo, pues eso, hay que ver que los malvados están siempre campando a sus anchas, desgraciadamente siempre triunfan y bueno, pues solo hay que ver lo que está pasando con las bombas en Palestina, porque ya lo decían, los creator, Satán is real, Satán es real, los malos siempre están allí. Eso no lo olvidéis, ni siquiera en estos días. Satan Israel, esa canción de Los Creators, un temazo que aparecía en su penúltimo álbum de estudio de Los Creators del año 2017, ese Gods of Violence. Esta ha sido la penúltima canción del programa de esta noche y pues eso, la vamos a finalizar además por todo lo alto con uno de los grupos favoritos de Marcelo y mío, que los hemos visto un montón de veces en directo y además a mí con una canción que me gusta muchísimo y además me encanta su videoclip. Cuéntanos, Marcelo. Sí, es una canción que se titula The Seasons Upon Us y que está incluida en un disco que presentaban o que están a punto de presentar cuando tú y yo los vimos en el Azquena. A los Rocky Murphys. Exactamente. Ahí tocaron, recuerdo de este disco, por ejemplo, Rose Tattoo. Sí, señor. Y sí, sí. Quizás, The Boys Are Back. The Boys Are Back. Y bueno, pues un poco tiempo después este disco se convirtió en una pieza inevitable de la discografía de los Rocky Murphys porque tiene canciones que son muy recordadas. Y posteriormente los hemos visto más veces y hemos celebrado como es debido la fiesta bostoniana irlandesa. Y vamos a concluir efectivamente con esta canción navideña que, como bien recordabas, tiene un vídeo en el que nos gustaría quedarnos a vivir. Exacto. Sí, un vídeo muy cachondo. Como no podemos hacer eso, o al menos de momento no podemos hacer eso, pues nos vamos a quedar con este tema y con ese trébol verde y brillante flotando sobre nuestras cabezas. Cuéntanos, dinos cómo se titula la canción, no sé si lo hemos dicho. Sí, la canción The Seasons Upon Us, Rocky Murphys, el tema navideño que sirve para cerrar el circuito irlandés de esta noche y que nos emplaza hasta la próxima. Pues bueno, hasta el próximo programa, Marcelo. Con los Rocky Murphys finalizamos el programa de esta noche. Season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. My sisters are whack jobs, I wish I had none. Their husbands are losers, and so are their sons. Rap box full of shit. He likes to pelt carolers with icy snowballs. I'd like to take him out back and deck him more than the halls. With family like this, I would have to confess I'd be better off lonely, distraught and depressed. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's there's mischief and mayhem and songs to be sung. They call this Christmas where I'm from. My mum likes to cook, push our buttons and prod. My brother just brought home another big broad. The eyes roll and whispers come loud from the kitchen. I'd come home all if they'd only quit bitching. Dad, on the other hand, a selfish old sod.